Gracias, Ismael, por lo habitual. Llueve cuando, en fin de semana. Bueno, pero oye, ya sabes que a mal tiempo, buena cara, ¿eh? Buena cara la que tenemos ya, porque comienza el viernes tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Años que nos acompaña esta canción, ¿eh? Madre mía. Video Killed the Radio Star. 1978. Bueno, hemos pensado que con esto sería un lujo comenzar lo que queda de viernes, ¿eh? Porque es lo que queda de viernes. Qué maravilla, comenzando el fin de semana contigo. Esto sí que es un motivo de celebración y grande. Bueno, hoy es nuestro Dedication Day, ya lo sabes, como todos los viernes, ¿eh? Ya te doy nuestro número de teléfono porque hoy es teléfono, no es WhatsApp. 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Gustavo Luna y Ismael Arranz, que nos va a poner al día cada hora en punto. ¡Fantástico! Bueno, pues eso, 606-712-658, nuestro Dedication Phone. Yo te abro línea ya ahora mismo para que puedas llamar. Interactuamos juntos en antena, ¿eh? ¿Qué te parece? Eliges una canción, la que más te guste, y eso sí, y lo más importante, se la dedicas a quien más te guste, ¿eh? Hasta las 8 de las 7 en Canarias. Buenas tardes y bienvenidos a un mundo de música, sí, el de Kiss FM. Por fin es viernes en Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wilding, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls.

haced lo mismo. Devoradora de hombres. Toma un icono de los 80. Yo no sé si a nuestra primera invitada de la tarde, que es María desde Lugo, le gustan los 80. María, ¿te gustan los 80? Sí, me encantan. Dedication Day. Bueno, María, ¿qué tal por Lugo? ¿Cómo estás? Bien, aquí con solecito. Hace muy buen día, la verdad. Ah, sí. Oye, vas al contrario, hija, ¿eh? En el resto del país parece que está nubladito y donde casi siempre está nubladito y lo tenéis despejado, ¿no? Sí, hoy vamos nosotros al contrario. Bueno. Oye, María, ¿qué nos cuentas? Pues yo hoy le quería dedicar una canción a una amiga que está de cumple. Ah, ¿sí? ¿Cuántos cumple? 25. ¿Y cómo se llama? Mira. ¿Perdona? Yanira, muy bien. ¿Y qué canción tenías pensado dedicarle a tu amiga Yanira? Yo tenía pensado dedicarle I'll Be There For You de Rembrandt, porque nuestra serie favorita es Friends y siempre estamos diciendo que ella es mi Rachel Green y yo soy su Mónica Vélez. ¡Oh, qué chulo! Oye, María, ¿tú qué me decías que te gustan los 80? Dime un icono de los 80, algo que para ti represente la década de los 80. Puede ser cualquier cosa, un objeto, un personaje, lo que tú quieras. Pues mira, yo tengo varias cosas que para mí marcaron los 80 y en definitiva la historia, que son sobre todo los VHS, las cintas de cassette y la serie de MacGyver. Me flipa. Pues muy bien, María, mira, ya está sonando de fondo esa canción maravillosa que le quieres dedicar a tu amiga de Rembrandt. Gracias, María. Buen fin de semana. Gracias a vosotros. Buen fin de... ¡Un beso! Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Canción de Grammy, ¿eh? 1988 se la llevó. Es fin de semana en Kiss. ¡Oh, my God! La canción más misteriosa, mágica y cósmica de nuestros próximos invitados. Electric Light Power Orchestra. With your head held high and your scarlet flag, you came down to me. diversidad de canción, como prácticamente todas las que compuso Jeff Lynne en su momento. Twilight, la Electric Light Power Orchestra. Mira cómo termina esta canción, mira Jeff Lynne. Siempre me ha parecido increíble. En directo, Play Kiss. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Don't you know? Esto es Play Kiss con Ricky García. Madrid. Bueno, en concreto hasta Móstoles. Ahí está nuestro amigo Juan Luis. Hola, Juan Luis. Muy buenas, encantado. ¿Qué tal? Igualmente, hombre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí. ¿Qué tal por Madrid? Que nos contabas que hace un día así como tristón, gris, ¿no? Sí, hoy está el día triste, sí. Empezó ya esta mañana lloviendo y estamos con, pues eso, un día triste, día de nada, de no poder hacer mucho con el tema de agua. Pero oye, que bienvenido sea, que llueva. Claro que sí, hombre. Y te pones Kiss FM en la radio y ya tienes la tarde hecha, ¿eh? Fíjate. Y ya está, la tarde aquí está y aquí con las Chispilander estas, aquí en casa. Ah, muy bien, muy bien. Oye, Juan Luis, mira, que es que estoy empezando a hacer una encuesta sobre los iconos de los 80. A ti te va la década de los 80, ¿verdad? Por eso enchufas, sí, claro. Por eso te enchufas a Kiss FM, ¿vale? Exactamente. Vale, venga, dime un par de iconos que pueden ser, mira, personajes, hechos históricos, una máquina, un juguete. Pueden ser, por ejemplo, las melenas de los Europe. ¿vale? Que, no sé si sabes que esas melenas son las responsables de la destrucción de la capa de ozono. Pues puedes decir, dime dos iconos de los 80, venga, va. Hombre, mira, uno al que todo el mundo creo que hemos jugado, ¿sí? Y era el Pac-Man. El Pac-Man. Todos estábamos ahí como locos para que no nos comiesen los fantasmas. Y luego, pues, para mí el gran Michael Jackson. Michael Jackson, muy bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, escúchame, Juan Luis, ¿qué canción querías y sobre todo a quién se la quieres dedicar? Pues mira, en general a todo el que nos escucha, ¿sabes? A que pone aquí si quiere escuchar buena música. Ah, muy bien. Hombre, obviamente a mi mujer y a mis dos peques que están por aquí. Fantástico. Y mi canción, pues, Lost on You, de LP. De LP, de esta chica, ¿no? Que se llama... ¿cómo se llama esta chica? Se llama Laura Pergolizzi. ¿Tú sabes que esta chica ha escrito canciones para Cher, para Rihanna, para Backstreet Boys, para Christina Aguilera, ¿lo sabías? No. Pues no, fíjate, no esta, mujer está haciendo la comida a mediodía y te compone un éxito. Tranquilamente. Y un día dijo, ¿sabes qué? Me voy a componer canciones para mí. Voy a hacer una para ahí mí. Ahí está. Y hizo esta que tú nos estás pidiendo, que ya está. Una gran canción. Que todo el mundo la disfrute. Gracias, Juan Luis. Buen fin de semana. Gracias a vosotros. Igualmente. Hasta luego. Esto es Lost on You. Plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. Oh, to all the things I've lost on. es Play Kiss con Ricky García. Que es una tarde maravillosa, oye, relajadita, tranquilita, y además tengo la oportunidad de poder, bueno, pues interactuar con vosotros aquí, como por ejemplo vamos a hacerlo ahora con José Antonio. Hola, José Antonio. Buenas tardes, Ricky. ¿Qué pasa? ¿A ti qué tal los viernes por la tarde? ¿Bien? Bien, ahora mismo estamos currando, ¿sabes? También bueno. Trabajamos los viernes. Dedication Day. Bueno, ¿y qué tiempo hace por Córdoba, Antonio, José Antonio? Pues, está la cosa nubladilla. Sí, ¿no? Que va a llover. Bueno, pero sí. Ya era hora, ¿no? Que lloviera un poquito, hombre, ¿no, José Antonio? Agua hace falta por todos lados. Ya te digo. Oye, José Antonio, ¿sabes qué hemos empezado hoy? Bueno, he empezado yo así a mi rollo a hacerme una encuestita con iconos de los 80, cosas características de los 80. ¿Te has pensado ya un par? ¿Cuál? Sí, yo me voy a un grupo famoso que, por cierto, ahora está de moda otra vez. ¿Ah, que sí? Es ABBA. Ah, muy bien, sí. Bueno, ABBA siempre ha estado de moda, ¿eh, José Antonio? Siempre. Siempre. Pero ahora otra vez ha vuelto a estar de moda. Claro que sí, ese pop fresquito, pues, y divertido y de ABBA. Y me voy a un juego muy tradicional por todo el mundo en los 80, que eran los Juegos Reunidos. Ah, los Juegos Reunidos. Ah, muy bien, pues te lo anoto aquí también. Muy bien. Juegos Reunidos, muy bien. Oye, dime, José Antonio. Y no, que quería mandar un saludo a toda la andaluza. Sí. Dedicarle la canción de We Are the Champions del grupo Queen. Ajá. Porque el lunes es el día de Andalucía, ¿sabes? Ah, y mandamos un saludo a todos los andaluces. ¿Y qué es lo que se suele hacer en Andalucía cuando llegan estos días tan especiales? ¿Qué hacéis? Pues mira, aparte de que tenemos una hermosa playa, Sí. También hacemos nuestro, lo que es interior, lo que es casas rurales, etcétera. Solemos hacer, pues, irnos con los amigos a pasar el día, a bailar un poquito de flamenquito y esas cositas, ¿sabes? Ah, muy bien, fantástico. Eso está fantástico, vamos. Conocerá Andalucía, ¿no? Hombre, sí, estaba en Sevilla en alguna ocasión, ciudad preciosa. Sevilla, y en Córdoba Sevilla. También estaba en alguna ocasión. Ahí está, que era eso yo, de Córdoba. Que además Córdoba, sí. Fíjate, tiene fama de tener de las mujeres más bellas de España. Por supuesto, por supuesto. Mejorando además, el presente, que... Sí, sí, no, pero que es la verdad, totalmente. Oye, pues... Ya te digo que... Dime, José Antonio, dime. No, decirte que saludar a toda Andalucía. Ajá. Que de las 8 provincias podéis ir a visitarla cualquiera, que es muy bonita toda, tanto interior como playa, como costa. Claro que sí. Y perfectamente eso, dar un gran saludo a tu equipo por la tarde que hacéis y los programas tan buenos que tenéis de lunes a viernes. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Allá va ese We Are the Champions para ti y para toda Andalucía. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Ricky. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. I've paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. It's gone. We are the champions, my friend. Day. Los viernes por la tarde son para eso, para interactuar contigo, para charlar, para que dediques una canción. 606-712-658. Te estoy esperando. Ahora llega Ismael Arranz con toda la información de las 6:05 en Canarias. Esto es Kiss.